Oye, tío, ¿te enteraste de la movida esa súper solidaria del apagón mundial? ¿Sabes a qué hora era? Es que no me acuerdo. Sí, tío, era apagar las luces ahí a las 8:30 de la tarde, creo. Era una movida, no sé, me parece un poco movida cristiana de búsqueda de lavado de conciencia, pero tú tómatelo como quieras. Nada, si yo, vamos, como me hagan apagar el ordenador en casa, se monta allí una que no respondo, tío, no respondo. Ay, puto, qué tonto y es. Bueno, gentuza, ya es martes 31 de marzo a las 11 y cuarto de la noche y empezamos ya. Bueno, ya sabéis que siempre empezamos un poco más tarde, pero tenemos aquí tiempo de sobra. Y eso, antes de empezar, pues quería recordar que pedimos dos palabras para concurso, que son Ñol y Gabinator, y que una vez que tengamos ya esas dos palabras, ya editaremos el primer fanzine de Velada Rancia. Procuraremos editarlo con una periodicidad mensual de 6 meses, más o menos. Y el primer fanzine se va a llamar Vive la mierda, imbécil, carpe diem. Y eso, pues este fin de semana ha fallecido en un compañero de Gijón. Y es que, bueno, voy a leer una movida sobre él. No soy de la CNT, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué, tío? Yo un compañero, ¿qué quieres que te diga? Además... Bueno, y eso, el chaval este que salió en las noticias y en todos los lados que se le había caído un capitel de una columna en la cabeza, pues ese. En la madrugada del pasado sábado 22 de marzo al domingo 23, nuestro compañero Jandro sufrió el infortunio de ser golpeado por el capitel de una columna que se encontraba en penosas condiciones a su paso bajo ella debido a su derrumbamiento. Rápidamente fue trasladado al Hospital de Oviedo, donde se mantuvo en coma profundo hasta la mañana del pasado sábado, cuando su cuerpo no pudo aguantar más y nos abandonó a los 22 años de edad tras una vida bastante desafortunada. Los medios de comunicación carroñeros, periódicos y televisiones regionales y autonómicos, lejos de respetar el dolor y la angustia de su madre y el resto de familiares y amigos, rápidamente y ante la ausencia de informaciones como buenos y objetivos periodistas, empezaron a inventar bulos sobre la edad de la víctima, procedencia, trabajo, etc. No contentos con ello, los periodistas de diversos diarios se personaron en la UBI del Hospital del Cristo para atosigar a la madre a preguntas y ante su negación a responder, incluso pedirle el teléfono, y al no obtener nada, el recurso más fácil y democrático. Más invenciones. Los políticos del Ayuntamiento de Avilés no podían ser menos, y lejos de preocuparse por la salud de nuestro compañero, lo han llevado al terreno del electoralismo barato y habladurías y críticas desde la oposición al Ayuntamiento sobre reformas en seguridad ciudadana y gilipolleces, demostrando por enésima vez lo que les importa en la vida de las personas. Y no solo eso, sino que en los diarios regionales, en el espacio para comentarios que tienen sus ediciones digitales, varios miembros de las organizaciones del vanguardia del antifascismo asturiano, es decir, RAS, BAF y demás Basoria, lo digo en asturiano por si no me entienden esos humanoides, hacían comentarios despectivos hacia Jandro y sus familiares y se regodeaban de la desgracia y el infortunio sin respetar el dolor ajeno y, cómo no, resguardándose en su supuesto anonimato en este nuevo refugio de cobardes que se ha convertido en Internet. Quede claro que esto no va a quedar así. Toda la rabia y todo el dolor acumulado en estos últimos días se descargará sobre vosotros, hijos de puta. Jandro murió, pero dejó algo pendiente. Descansa, compañero. Eso, pues vamos a hablar un poco del tema que es bastante bajonero, la verdad, pero bueno, son cosas que escapan totalmente del control propio. Sí, y es bastante bajonero, pero lo que no hay normal es que basura como esa que se hacen llamar rojos y anarquistas skinheads actúen como fascistas o sí, como... Sí, pero es que como este tipo con ellos cometió el grave delito de defenderse cuando iban a pegar, ¿sabes? Y eso es gravísimo. Claro, para la gente que es vanguardista y que es la policía del pensamiento... Luego el Rasos criminaliza como nazis cuando tuvo peleas con nazis, ¿no? Sí, no, yo dos veces que cuando yo vivía en Gijón que nos vinieron a pegar y estaba él conmigo, pues como comprenderás... Respondió. Vino conmigo a por ellos, así que de nazi una polla. Pero claro, como no andaba con ellos ni les lamía el culo, pues mira... Pues ahí está, Ras, ya lo sabéis. Sois peores que los fascistas. Sois, sí, es que a mí... Porque os dais una careta, os ponéis una careta de no sé de qué, porque es realmente para vosotros no es más que una excusa para relacionaros y haberse hecho chetes por ahí y esas cosas, sí, gentuza. Sí, es que a mí me indigna, me ofende eso de que se llamen Red Anarchist. Lo de Red no, es que más que yo nada me acuerdo. Anarchist. Pero skinhead, si además un skinhead anarquista y es raro verlo hoy, si lo hay seguro que no se pega por diversión y es un garrulo y no respeta las ideas de los demás. Así que... No me acuerdo sois gentuza, la sois primera basura. Vez que vimos el logo del RAS, el grupo visto yo... Que se quedó media hora mirando para la foto y luego digo yo, ¿qué pasa, tío? Y dice, mira, y toda la vez. Pues eso. Todo junto. Vosotros sois el verdadero enemigo, hijos de puta. Hoy tenemos aquí a Punano, pero tuvo que limpiar un puto taller de un hijo de puta que tenía un Porsche y lo quemó para cobrar el seguro. Tal vez, no decimos nada, no decimos nada. Tal vez, son las especulaciones que hay. Y Takan Sain y tira Karina Negra el probetón y no tienen muchos ánimos hoy. Pero intentaré darlo todo. Pero que estás orgulloso de ser clase obrera. Ah, que sí. Joder, he estado trabajando para cobrar 30 euros para gastar menos en farlopa para venir a la radio. ahí, dignifícate con el trabajo. Claro que sí, el trabajo dignifica. Ya lo decía Primo de Rivera y la CNT. Todo junto. A la vez. Bueno, vamos a dedicar una canción a las mafias, al Ras de los business que se llama Real Enemy. Y al Sharp también. Sí, a todo ese compus de mierda, de diversa índole. Un segundo, quiero dedicar ahí una canción. Y a Punky Astur también. Efectivamente. Quiero dedicar ahí esta canción a nuestro amigo Punky Astur. ¿Y por qué no fumas? No, a ese tipo deberíamos traerlo a la radio para hacer una entrevista, cuya primera pregunta sería, ¿y lo tuyo cómo ye, tío? Lo tuyo cómo ye, porque madre mía. A ver, pero... toma, ¿quieres un pitu? Digo, no, no fumo, tío. No fumes. ¿Cómo oye eso? ¿Cómo oye eso? Pues mira, consiste básicamente en no aspirar humo de una combustión. es fácil. Pues eso, para toda para la banda ya. La... Real enemigo. No, no es para Punky Astur, es para todos los enemigos reales, que hay muchos y unos cuantos. Pero el Ras, las Buff y demás son de los principales. Y están más cerca de lo que pensamos. www.radiocuca.com. Nos hemos confundido. Incluso dentro de tu ambiente tienes enemigos. Solo hay que quitarles la careta. Together, we're the enemy. We're the enemy. Fighting each other. Y ahora quiero dedicar esta canción al babayismo radiofónico, que es una vertiente nueva que hemos inventado en la Radio Cuca. Bueno, yo creo que alguien ya lo haría antes, seguro. Abajo, capullo. Ya lo haría algo ya antes, seguro. No creo básicamente que consiste en hacer el idiota y decir el básicamente consiste en difamar e insultar. En decir lo que se sale de los cojones. En decir lo que te apetece en cada momento y sin cortarte un pelo porque te la suda. Y eso, si alguien tiene alguna pega con lo que acabamos de decir de Ras, Baf y toda esta escoria, tiene aquí el 985-29-81-37 para cualquier queja o reclamación. Esta canción va a ser el futuro la futura introducción de Velada Rancia, porque lo digo yo. Mentira. Va para allá. De mecafilia y de gerontofobia en Velada Rancia. Y hoy dícese de esa desviación sexual en la que el individuo humano consigue placer frotándose y restregándose contra su amado vehículo. No, es algo más complejo que eso. Es más complejo, pero eso es lo básico. Vamos, aquí viene explicado perfectamente. Mira, la mecafilia es una orientación sexual, por llamarlo de alguna forma, un tanto extraña. Todos conocemos las más comunes: heterosexual hacia el sexo opuesto, homosexual hacia el mismo sexo, bisexual hacia ambos sexos, asexual, falta de orientación sexual, pansexual hacia todo o todos, incluyendo inclinación a las personas con ambigüedad sexual, transexuales, transgéneros y hermafroditas. Y eso de las personas hermafroditas, fíjate tú que no lo había visto nunca. Y algunas otras no tan comunes como la necrofilia, practicar sexo con cadáveres. Luego tenemos la mecafilia, que son aquellas personas que mantienen relaciones y también sexuales con todo tipo de máquinas, sobre todo coches. Tampoco digo que sea más normal que la necrofilia, pero sí menos conocida. Exacto, sal a vigilar tu coche que igual alguno le está dando por el tubo de escape. Según un estudio reciente, en el mundo hay más de 500 personas mecafílicas, es decir, que son atraídas sexualmente por las máquinas. Dentro de esta inaudita o tendencia, los coches son los más deseados. Hace poco se televisó un documental sobre este tipo de orientación sexual y nos muestra un ejemplo sobre un tipo que la sufre, un tal Edward Smith, norteamericano de Washington. Edward Martín tiene una relación, tiene de novia, con un Volkswagen Beetle al que llama Vanilla. Este chico no se avergüenza de su tendencia sexual y asegura que mantiene relaciones sexuales con su coche. Además, presume de haber tenido sexo con más de 1000 vehículos y que su mayor y mejor experiencia fue un helicóptero Airwolf. Edward declara que no solo tiene ojitos para su Vanilla. Si alguna vez dando una vuelta por la calle ve algún coche que considera que necesita amor, Edward se lo proporciona. Espera que se haga de noche y cuando no hay nadie se acerca a darle besos. Besos y algo más, campeón. Edward Smith no se avergüenza de sus preferencias sexuales y afirma que lleva practicando la mecafilia desde los 15 años. Para amenizar esto, vamos a poner una canción de Botellón de Castigo, Buscando Chochos, que se llama Buscando Chochos. Buscando Chochos, en este caso, en vehículos. Buscando tubos de escape. chorrete. Bueno, está muy bien esto de la mecafilia. Es un buen pasatiempo, sí. Es una perversión barata, ociosa y sana, ante todo. Lo único que te puedes... Yo no creo que... A ver cómo te escorra, amigo. Yo creo que tú eres... Yo creo que te quedas flipando. Si llegas a tu, al coche y ves a un tipo follándose al coche, dices tú, lo tuyo, amigo. Bueno, 500 personas aproximadamente en el mundo tienen mecafilia, ¿no? Sí. 499 de ellas viven en Tocote. Mentira, eso es falso. Me dices al Mora Humao que no tardaré en empezar a practicar la mecafilia, y Mason que este paso va a ser su próximo recurso. Bueno, nos sentimos, nos solidarizamos con vosotros y bueno, os pedimos que contéis vuestras experiencias a este espacio radiofónico, ya que las reproduciremos y las expandiremos por el mundo para que cunda el ejemplo de la mecafilia, que nos parece una práctica sana, espiritual y... Y creo que debería, que en el próximo programa electoral del Partido Comunista de Pueblos de España deberían incluir la mecafilia como un derecho humano, que se deben habilitar parkings para mecáfilos. Viva el reformismo. Vamos a poner otra canción, Pajandro, me cago en Dios. Ya está, ellos dicen mierda. Un mecafílico primitivista se corta la polla, se roza con puntas de arcos de sílex, se corta la polla. Yeah. Bueno, ahora el domingo aquel que hubo programa, pero al final no hubo programa, pero sí, empezamos a leer textos del fanzine, textos contra el antifascismo, y ahora MacGyver, McGonagall, Simpson va a seguir con ello. Tengo que recordar el nombre, no jodas. Vamos a continuar con el artículo, que para quien interese está en el... Hijos de puta. Hijos de puta. Está en la quinta edición y se llama el antifascismo como forma de adhesión al sistema. Y vamos a continuar con el artículo. El fascismo hoy. Para determinar la función que cumple el fascismo, hay... ¡Hoy! Hijo de puta. Hay que determinar cuál es la realidad en la que se desenvuelve, que evidentemente no es la misma que la de los años 30. Algo parecido pasa con la CNT. La necesidad constante del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo han llevado a este a una crisis permanente. La crisis del modelo keynesiano, desde el principio de los años 70, conducen a una paulatina superación de este modelo, del estado del bienestar, y a la paulatina extensión de uno nuevo, viejo, modelo de liberalismo. Joder, estoy muy jodido, En la actualidad, ambos modelos conviven y o compiten en un marco internacionalizado de la economía de mercado. Este estado de inestabilidad es susceptible de generar graves disfuncionalidades. La sustitución de un modelo en decadencia por otro en auge crea una situación de desprotección y una fuerte resistencia en grandes capas de la sociedad. A esto se añade la supuesta inmigración masiva como causa de disfuncionalidad añadida fruto de la internacionalización de la economía y el incremento de la explotación de los países de la periferia, así como de la marginación de grandes áreas geográficas del mercado mundo. En el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. En resumidas cuentas, este es el marco donde situará el fascismo hoy. Su misión en él será facilitar la transición de un modelo a otro, desarrollando políticas tendentes no a tomar el poder, no por ahora, sino a fortalecerlo y totalizarlo, por medio de leyes represivas, antimigración, etcétera, que impidan o neutralicen las posibles disfuncionalidades, que se traducirían en revueltas cíclicas o movimientos de resistencia, conservando y manteniendo formas de gobierno formalmente democráticos, pero apuntalando el papel represivo del Estado capitalista. El fascismo, pues, trataría de derechizar la sociedad a la par que desestabilizar para justificar medidas de urgencia por parte del Estado. Por otro lado, se vuelve a plantear la dicotomía democracia o fascismo, dos caras del mismo capitalismo, que lleva a reforzar la alternativa democrática frente a la posibilidad fascista, saliendo victorioso de este falso enfrentamiento el capital, que se la sudan las ideologías. Antifascismo hoy. Hoy. Entendiendo qué función juega el fascismo en el marco de relaciones sociales y económicas, podemos entender la función que juega su anti. El antifascismo hoy adopta, queriendo o sin querer, diversas facetas o funciones. El antifascismo como actitud estética. El antifascismo... Skinje, ¿qué tienes para comer? El antifascismo es poco menos que una moda. La falta de análisis, debate y crítica es patente. No se globaliza el problema, sino que se trata de atajar sus efectos más palpables. Violencia callejera fascista, reproduciendo en muchos casos esto mismo. Violencia callejera antifascista, o sea, estupidez. Alrededor del antifascismo se crea y recrea... ¡El odio es violencia! Alrededor del antifascismo se crea y recrea una estética pandillera y de escasos contenidos regida por una violencia macarra y estéril. Estéril, violencia estúpida. Proliferan grupos, colectivos, plataformas, etcétera, que tratan de responder a un fenómeno sin analizar sus causas o al menos sin atacar a estas. Actos de puro carácter anecdótico como las manis del 20N son moneda habitual. Más allá hay que situar la patética imagen del matanazis como figura folclórica del movimiento, que en demasiados casos copia actitudes y esquemas mentales de sus presuntas víctimas. O sea, que actúan igual que ellos. Son unos cobardes cara a cara, pero luego en grupo dan palizas a nazis. Y luego se quejan de los nazis. Igual no, peor que ellos. O peor, bueno. Peor. En una clara tendencia militarista que puede llegar a prevalecer e involucrar a todo el movimiento. Que hay gente que es respetable dentro de las luchas antifascistas. El antifascismo como lucha de distracción. El fijar nuestros esfuerzos en la lucha antifascista a nivel parcial, nos aleja ineludiblemente de la centralidad de la lucha de clases, crear conciencia y autoorganización de clase. El antifascismo distraerá voluntades a un problema concreto fruto de una situación global. Más cuando se caen dinámicas de represión-acción, difíciles de evitar, que llevan al movimiento a centrar su trabajo en responder a agresiones de grupos fascistas o del aparato represivo del Estado cuando los antifascistas son represaliados. El antifascismo como colaboración de clase. Como esto seguimos viendo. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Y viajé prendida a tu tor- Continúo leyendo, no sin antes insultar a la gente del Clot, que es la más despreciable de toda Barcelona. No, a ver, no. Sí. Aquí no se insulta gratuitamente. Aquí no se insulta gratuitamente. Pero no es gratuitamente, nos lo han pedido, tío. No, pero tienes que argumentar tu insulto. Joder, porque... No van a decir que es la más despreciable, que porque sí, porque no. Es un hecho empírico, tío. Puedes llamarles hijos de puta, pero no digas despreciable. Hijos del Clot son todos unos hijos de puta y todas. Oye, también. ¿Y qué culpa, tienen sus madres de haber parido a desgraciados como esos? ¿Eh? Pues que se lo hubiesen pensado antes. Insultarlos directamente a ellos y a sus madres déjales en paz. Que se lo hubiesen pensado antes. Purria. Que nadie las mandó. Purria. El antifascismo. Silencio. El reloj biológico. El antifascismo como colaboración de clase. El lema "Todos contra el fascismo" puede ejemplarizar una tendencia a la colaboración de clases, la alianza en plataformas y demás con fuerzas contrarrevolucionarias de la izquierda capitalista como el PCP es patente en muchos casos. ¿Y el RAS? Un lema tan general es asumible desde muchos ángulos, desde la izquierda colaboracionista a la derecha liberal. No olvidemos que Antena 3 se ha convertido en paladín antifascista, pasando por grupúsculos oportunistas. ¿No habéis visto ayer los documentales de la Guerra Civil a las tantas de la mañana? Pasando por grupúsculos oportunistas, los restos del leninismo que combaten el fascismo aquí y apoyan alianzas entre fascistas y comunistas en la antigua URSS. La historia vuelve a repetirse con un escenario distinto al desarrollarse políticas frentistas que implican un reforzamiento del modelo capitalista bajo formas democráticas parlamentarias. ¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva! azul del mar, el caminar del sol. La historia vuelve a repetirse con un escenario distinto al desarrollarse políticas frentistas que implican un reforzamiento del modelo capitalista bajo formas democráticas parlamentarias. Se vuelve a colaborar con nuestros enemigos de clase, socavando nuestros propios intereses para defendernos todos juntos de nuestros enemigos aparentemente más directos y atroces, los fascistas. Este tema se produce en el caso alemán y no es el único. Los grupos autónomos han llegado a buscar el apoyo en el Partido Socialdemócrata, fomentando una especie de unidad antifascista interclasista. Una estupidez. El resultado es que en lugar de hacer cotidianamente revolución, nos hacemos aliados de sus enemigos. Desde grupos antifascistas se reclaman medidas estatales y legales que represalien al fascismo. Este tipo de medidas se reclaman recientemente en la portada del boletín No Pasarán, del colectivo Al Enemigo Ni Agua de Varna, o en el caso de Guillem Agulló, no sé cómo se pronuncia, donde diversos grupos reclaman altas penas de prisión. ¡En español, hombre, en español! Altas penas de prisión y cumplimiento íntegro de las condenas. Evidentemente había quien discrepaba, como la Asamblea Antifascista de Valencia. Leyes contra los grupos nazis. Este es un tema. Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor. Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera. Leyes contra los grupos nazis, mayores medidas policiales, altas penas de prisión, etc. La aplicación de tales medidas difícilmente irían a nuestro favor, más bien todo lo contrario. Con ello se refuerza el papel del Estado a nivel represor y se fortalece su poder. No deja de sorprender y alarmar que desde nuestras filas se den armas a nuestro enemigo más señalado, el Estado. Así como que se considere que sus leyes puedan ser nuestra salvaguarda contra quienes no son ni más ni menos que sus cómplices, los fascistas. Palabras finales. No se pretende hacer desde este artículo una crítica sanguinaria y sin atenuantes a todos los grupos antifascistas, no así desde Velada Rancia, que sí lo pretendemos. No se puede pensar que este movimiento sea homogéneo. No todos los individuos del programa. Es broma, joder. No se puede pensar que este movimiento sea homogéneo e igualmente criticable. Vamos a explicaros por qué queremos hacer una crítica a todos los movimientos antifascistas. Porque somos fascistas. Somos anarcofascistas. De esos de Caos y Niños Arios. De esos. Durruti y Franco se daban por el culo. Durruti y no, Primo, pero de, Primo Rivera. De Rivera se escribía con Stalin y eran bastante amigos. Bueno, voy a hablar. ¿Por dónde iba? Tú sabrás, Cujo. No se puede pensar que este movimiento sea homogéneo e igualmente criticable, pero sí que es necesario empezar a criticar, analizar y en definitiva a pensar la realidad. Globalizar las situaciones para intervenir en la realidad y transformarla es tarea de todo revolucionario. De lo contrario podemos caer, aunque sea sin desearlo, en el papel de ser cómplices o compañeros de viaje del mismo sistema que nos oprime. O un viva la mierda, como también se suele decir por aquí. Tampoco desea este artículo decir que no debemos enfrentarnos al fascismo, pero sí aclarar que esta lucha forma parte, y no la fundamental, del enfrentamiento cotidiano al capital-estado y no una forma de justificar la existencia de estos, salud y anarquía. Y bueno, ahora vamos a poner un tema. Quiero decepcionarte. No quiero una posición ni privilegio ni ser mejor. bueno, esta canción es una canción risible del en torno a este tema, que es el buen rollismo antifascista y etcétera. ¿Para qué vamos a hablar si podemos arreglarlo a hostias? Está claro. Y va dedicada para la señora inconformista, que sé que le gusta. Aquí nada de dedicaciones. Dedicaciones. Que ha venido a luchar, que ha abierto. Y otro más. Que ha venido a luchar, que ha abierto un bar, un bar, una casa, vamos a comentar. Y asiste a 10.000 asambleas y en las manifas. Pancarta en mano va en primer lugar. Y es una moda. Y tiene en sus blancas paredes al no anchos que pide Castro Che Guevara. Y escribe con palabras tan raras que diciendo autónomo te vas a enterar. Y es una moda más. Moda ser radical. Y escucha caca tradicional al manuchao parano y al radical. Buen rollito. Y estudia durante el curso para en verano no perderse ningún festival. Y es una moda más. Mola ser radical. Y es fácil de etiquetar ecologista, solidario, antimilitar. Y estudia durante el curso para en verano poder irse a Euskadi. Y es una moda más. Mola ser radical. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú que te dejaste el Imperio Americano, ¿sabes? El Imperio Americano no hace volar. Tanta mierda con Coca-Cola. Tú que te quejas de que hay niños pasando lo mal. Fíjate que niños pasando lo mal. Dale consumir productos de una multinacional. Tú que te quejas de burgueses y de nuevo rico. Déjate burgueses y de nuevo rico. Dale consumir las drogas que le llenan los bolsillos. Y es una moda más. ¡Vámonos! ¡Mola ser radical! ¡Hala! Los skinheads dan pena. Ausencia de padre, follarte a tu hermana, cagarle en la boca. ¡Hijos mongólicos adictos a la coca! Ahora el señor MacGyver McAllister. Quiero pedir una ronda de información a los skinheads antes de seguir. Bueno, el otro día en un concierto de hardcoretas guasanas, en el que también había un par de skinheads, surgió... Bueno, había unos cuantos más. Unos cuantos de skinheads que, bueno, básicamente eran subproductos apartados de esta sociedad, que se tuvieron que adaptar una estética determinada para... Mañana... Hay una movida bastante potente organizada para mañana y pasado en Londres en contra del G20, donde puede que se monte una gorda. Sigue. Vale. Yo no tengo nada que decir sobre las tribus urbanas, simplemente digo que hacen lo mismo que las ideologías. Está bien. Siempre más alto, igual te oyen. Me oyen igual. Hacen la misma labor que las ideologías, que cada uno se identifique con el estilo musical y se vista de una manera que le apetezca, pero no que no vaya imponiéndolo por ahí. Como una representación ideológica. O sea, las ideologías se vuelven modas y las modas se vuelven ideologías. A mí eso me parece un tanto estúpido, ¿no? Y bueno, no tengo más que decir sobre las tribus. De hecho, está en preparación lo que dijimos el otro día de la desmitificación, bueno, de las los... drogas como radicalidad, y también está en preparación la desmitificación de las tribus urbanas como radicalidad. Y otra cosa que había que decir aquí es que en Grecia todos los centros ocupados del país están amenazados de desalojo. Y nada. Y bueno, quería también hablar sobre una teoría que surgió el otro día en el concierto este, que es la teoría de la endogamia en el movimiento skinhead. ¿Por qué solo se aparean entre ellos? ¿Por qué solo se relacionan entre ellos? ¿Por qué? ¿Son ¿Por qué son tan machistas? ¿Alguien lo puede explicar, por favor? ¿Son acaso una especie diferente a la humana? Quizás si se reproducen con un humano que no sea skinhead, los fetos pueden tener malformaciones. No, a lo mejor es que le sale un feto con cerebro y eso está reñido con el skinhead, tío. Pues eso. Bueno, chavales, pues voy a ver si leo algo. No, ponemos un temilla primero. Vamos a dedicar esta a todos los skinheads. Venga, venga. ¡Nos ponemos serios! ¡Familia Mansour! ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! ¡Habría sumado hasta rugos en horas y jones alegras! ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! Con las goleadas, miles idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo duele una flor. Donde te impuesta la sensibilidad que desemociona por unos colores y 12 millonarios que se la suda su camiseta. ¡Qué triste es tu pasión! ¡Y la suda violetas todos al paredón! ¡Hooligans! ¡Fumata, hooligans! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hooligans! ¡Los técnicos! ¡Ultras! ¡Mierda! Ya lo decía con toda la buena familia Manson. ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! ¿Sí, Saco? No, no me sale. No veis a Saco con gafas, pero está muy atractivo. Parece un intelectual y todo. Hostia, sí. ¡Intelectual punk! Bueno, vamos allá. Me niego a aceptar pasivamente esta situación descarnada hasta el día de mi último aliento. Considero nuestra actitud actual como una conducta de aceptación y sumisión total, como una rendición, involuntaria o no, ante la muerte. Me niego a morir sin dejar al menos una herencia a quienes vengan detrás si es que va a venir alguien. Está bien eso de tomarse las cosas con calma y no actuar precipitadamente, pero una cosa es eso y otra bien distinta es convertirse en pusilámines quejicas con horchata en las venas. Echo de menos el tener algo con lo que entusiasmarme, algo para hacerlo bien, de cara a volar toda esta mierda por los aires. Estamos desesperados y por eso somos más libres para actuar que nadie. El peso de la esperanza ya no nos aplasta los hombros. ¿A qué más necesitamos esperar para ponernos en marcha de una puta vez? Pequeños pasos han de empezar a darse más allá de la radio y el fanzine. ¿Cuál es tu hobby? ¿Te gusta quemar cosas sin intentar explicarte por qué lo haces y sin ir más allá de la pataleta infantil o la gamberradilla adolescente, sin dotar a eso que has empezado a sentir correctamente con tu legítima violencia en respuesta a la miseria cotidiana de una finalidad práctica y estratégica, de un sentido práctico insertado en un proyecto total de liberación? ¿O tal vez es de esos que ven la futura salvación de la humanidad en la extensión a todos los rincones del planeta de la ideología veganista y su dieta de la justicia sin drogas y con bocadillos de humos para todos? ¿También te has metido a neocreyente primitivista en la ideología rusiana en la ideología rusiana del buen salvaje? ¿Eres metafísico, filósofo, Gepeto, historiador, artista, poeta, científico o cientifista, materialista, idealista, feminista matriarcalista que cierra los ojos ante la evidencia zoológica de la existencia del género como algo natural? ¿Eres un literato agonías intelectualoide que escribe sobre todo aquello que no te atreves a cometer aunque te gustaría y el resto del tiempo lo pasas recluido, fumando, arreglando relojes y descalificando sin razón ni autoridad alguna a todos aquellos que al menos sí cometen la osadía de intentar vivir aunque paguen su cara sus equivocaciones ante tamaño empeño? ¿Flipas con la cábala, la magia, los sufís, el tarot, la numerología zodiacal? ¿Te gusta leer a Marx, a Bakunin, a Kant, a Nietzsche, a Aleister Crowley? ¿Has visto las partes de Matrix 300 veces cada una para encontrar sentidos ocultos? ¿Te pones las artes marciales o la permacultura? ¿Tienes un grupo de música punk, hardcore, rap, trash, cruz, emo, hippie, heavy, pop, etcétera? ¿Guardas en tu casa la colección completa de la revista Comunismo y no lees ni dices otra cosa que no sea dicha o escrita por los nuevos gurús de Bruselas? Como el planetario. Disfraces de actividad propagandística revolucionaria, lo que no pasa de ser un babeo sistemático y patético, intento de ligoteo con niñatas universitarias que no se enteran de la vaina y ni lo harán jamás, principalmente porque no les interesa. Todo eso son hobbies, pasan tiempos inofensivos. Todo eso a día de hoy es perfectamente irrelevante. Irrelevante es el nuevo abracadabra que hace desaparecer falsos problemas en tanto se manifiestan como vacíos de importancia dependiendo del momento y del clima estratégico. Sticks me away, and that rise up the steps one by one to give you the rose that's been burned by the sun. Point me to the sky above. I can't get there on my own. Walk me to the graveyard. Hostia, bueno, que me perdisteis, capullos. Irrelevante es el nuevo abracadabra que hace desaparecer falsos problemas en tanto se manifiestan como vacíos de importancia dependiendo del momento y del clima estratégico. La nueva fórmula mágica que solo tiene respeto por otras cuatro: táctica, estrategia, guerra y victoria. Que cada perro lama su pijo de la manera que más le guste, que cada uno use la marca de condones que mejor le parezca, que cada individuo moje las sábanas de su cama por las noches con su versión de cómo debería ser el mundo tras la revolución, que cada cual erija su propia estatua a su filósofo estrella del porno preferida. Entre todo este lío, entre tanta subjetividad desbocada, lo cual no digo para nada que sea malo en sí mismo, hay cuestiones que olvidamos demasiado a menudo. Y es que a la hora de plantearnos una acción colectiva no sabemos separar la paja del grano, y en realidad es muy fácil, se explica con dos palabras, de nuevo estrategia y táctica. Nuestros hobbies particulares no separan en realidad con respecto a los mínimos básicos referentes a aquello que deseamos lograr, y todo ello contando con las aportaciones que, tomadas en su justa medida y despojadas de la tendencia a querer hacer girar el todo en torno a una sola de sus partes, nos pueden brindar nuestras susodichas preferencias, monomanías o especialidades individuales. Pese a todo, se hace imperativo reconocer que existen distintos grados de relevancia para los diferentes aspectos de la lucha, susceptibles de ir variando flexiblemente en importancia según las distintas condiciones del combate. Pero ante todo, hace falta tener siempre presente, antes de lanzarse a experimentar seriamente cualquier supuesta alternativa emancipadora, es preciso barrer del mapa al enemigo. Todo cuanto hoy se experimente sobrevivido malamente entre los fauces de la mercancía tiene su valor y debe seguir intentándose, pero ello no anula el hecho de que dicho valor será siempre muy limitado, tanto que apenas arrojará luz sobre la veracidad y erroneidad de las teorías que se intenten verificar mediante su aplicación práctica. Esto está más que comprobado con el comunismo autoritario. En caso de que sea este el procedimiento escogido para el experimento, ya que puede haber más, pero no por ello menos limitados que este último. El actual movimiento Ocupa y sus homólogos en Ocupación Rural son una buena muestra acerca de los límites de la experimentación de nuevas formas de vida, libre bajo el reinado del espectáculo y la economía política. Insisto en el hecho de que el aspecto puramente bélico de la lucha se ha tornado en una cuestión vital, en el todo que comprende muchas partes, y su importancia irá en aumento en un futuro próximo ante el avance imparable del autoritarismo y la infamia por todas partes. Quede claro que por bélico no debe entenderse solamente lo relativo al uso de armas o dar palizas a nazis. El concepto amplio incluye todo lo referente al movimiento: información, conocimientos adquiridos, cuidado del cuerpo, preservación de la salud mental y de una actitud vital vigorosa, la logística, la ayuda mutua, el refugio, el material disponible y muchas más cuestiones de indiscutible importancia para una vida rebelde, poética, etcétera. Ay, pues nada, poner un temillanda. A poner el micro para anunciarlo. Vamos a poner una canción que originalmente es de Coque Sparrer, pero que hay una versión de la Polla Records que se llama Ángeles Caídos. Para toda la peña que seguís ahí en el chat escuchando, son las 12 y 10 de la noche. Estáis escuchando Radio Cucaracha, esto es Velada Rancia. Espera que me queden unos frases. Si queréis, nos podéis llamar al 985-29-81-37 y participar en cualquiera de los dos concursos. ¡Calla yo! Que no se oye. En los que pedimos la... ¡Jódete! En la definición de Ñol y de Gabinator. ¡Gabinator! Que dicen que funcionas con gas y funcionas a gasóleo. Hacer una pausa y vamos a poner un poco de música guaqueña skinhead harta. ¡Somos cuatro skins! ¡Somos cuatro skins! ¡Somos cuatro skins! ¡Somos cuatro skins! ¡Con rabia hasta morir! ¡Somos cuatro skins! ¡Somos cuatro skins! ¡Somos cuatro skins! ¡Unidos hasta morir! Que no de violencia, donde no hay reglas, solo inteligencia. Buscamos la manera para sobrevivir, luchamos por lo justo, unidos hasta el fin. Tapados por tirantes, cráneos revoltosos, la fuerza del mundo que llevamos en la sangre, con los de rencor en todas nuestras calles. We'll be right back. apoyamos su ignorancia y mediocridad. Oye, ¿cuándo tocáis? Hoy. El hoy es mi No, mañana. Y luego pegámonos y ya está. Hoy. No, como decía un tipo que conocía yo cuando llegaba de currar a casa. Llegaba, se sentaba en el sofá y decía, oye, hoy es un día de esos que me siento esquineto. Y decía yo, ¿por qué? Y mientras estiraba la espalda decía, ¡Hoy! Somos terrancios, violentos. ¡Van a rantear! ¡Somos terrancios! Velada rancia. Taladra tus oídas. Quiere llevar al paroxismo la música proletaria. Oye, ahorita estamos un poco inspirados. Como ¿eh? Núcleo Terco. Núcleo Terco son el mejor grupo que ha parido una puta llamada porque, España. Porque tienen el orgullo obrero. Y tienen el orgullo obrero y están orgullosos de Corea del Norte, de revoluciones como la China, la revolución de Angola. Y claro, claro, eso hace que gocen de la superioridad del socialismo, como decía Pioletario. A ver, que la revolución china fue muy importante, ¿eh? Y para nosotros, ¿eh? Que sería nosotros sin bazares. Nada. Pues todo eso fue gracias a Mao. Todo. Claro, tío. Vamos a poner un tema de Disface porque no sabemos qué hablar, que os den por culo. Bueno, hoy el señor Vargas Llosa, que se encuentra ausente por motivos cirróticos, estuvo trabajando todo el día con tres albanos, a los que les preguntó... No, a ver, chaval, tío. Sí, con tres moldavos, vale. Moldavos. Y les preguntó, ¿conocéis Transnistria? Y dijeron, sí, este es de allí. Estuvo trabajando uno de Tocote con uno de Transnistria, que va a ser un paso de gigante en la consolidación de nuestras relaciones internacionales. Era un buen chaval, según nos dijo el señor Vargas Llosa. Era trabajador, leal y... A la crío Tocotarra, sí. Y cuando le preguntó, ¿qué tal se iba allí? Mal. Muy mal. ¿Y qué tal Igor Smirnov? Puf, está jodidísimo de los pulmones y del hígado. Cómo no, el vodka y los puros es lo que tienen, ¿eh? No hay más que verle los papinos que se gasta y los ojinos llorosos que tiene todo el día. Y su apellido, que ya... Y su apellido, básicamente. Y su nombre, tío, tiene un nombre de borracho. Igor vamos es nombre de borracho. Vamos a ponerte una de Coque Sparre, Salmón Ahumado, para que veas que no nos caes tampoco tan mal, hombre. Esta se llama We Are Coming Back. Vamos a poner música skinhead. We'll be right back. Peña. Hoy empezamos hablando de un trastorno. Bueno, trastorno no. Empezamos hablando de mecafilia y ahora vamos a hablar de gerontofobia, que es el miedo a envejecer a los ancianos. Pues eso. Se define como una persistente, anormal e injustificado miedo a la gente anciana. Relacionado con la gerascofobia, miedo a envejecer, este término se utiliza no solo para denominar miedo a los viejos, sino también desprecio, rechazo hacia las personas de la tercera edad. Se trata de un mal social muy común en nuestra época, donde los viejos son relegados a los asilos y muchas veces les abandona su suerte, donde se asocia la juventud con la salud y la belleza y por posición a la vejez con la enfermedad y la decadencia. La gerontofobia parte de ideas tales como que los viejos son improductivos, dependientes y una carga para la sociedad, o en la asociación de la vejez con la corrupción del cuerpo y la enfermedad. En realidad, el cuerpo humano comienza a envejecer ni bien comenzada la adultez, solamente que los cambios se hacen notorios unas décadas después. Pues eso es la gerontofobia, ¿qué opináis por ahí? Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Todos vamos a envejecer, a no ser el que quiera vivir rápido y morir joven. Pero bueno, pero ese es gilipollas. Y bueno, y se ve que es producto de la manera en que tenemos de vivir hoy en día, ¿no? Que te usan, te exprimen y te acabas como una uva pasa. Te roban y, los mejores años de tu vida, te lo roban. Sí, y luego en los 65 años te dicen, ¡hala, te has jubilado! Ya puedes disfrutar la vida, sí. Cuando estás quemado, hecho una puta mierda y solo te puedes pudrir viendo obras, paseando por el parque o encerrándote en un asilo en el que te van a jartar de drogas para que no molestes. Así que... Habrá que molestar mientras podáis, molestar antes de que seáis unos viejos y os droguen, molestar todo lo que podáis, hombre. No, sí, realmente vivimos en una sociedad gerontofóbica. Sí, y también, bueno, los roles que... Son tratados como desechos. En esta sociedad, si no trabajas, no sirves. Eres un desecho más, tío. Los roles establecidos de belleza y de mantener la juventud hasta la muerte, con la movida de la cirugía plástica y uno y otro, bueno, eso ya... ¿Qué quieres que te cuente, amigo? Eso lo consideraría yo una enfermedad y no la vejez. Yo considero una enfermedad que la gente se quiera mantener joven y vital. Sí, una enfermedad es, por ejemplo, gastarte, bueno, ir a corporación de hermoestética y basuras de esas, pero a que te arreglen ahí, el... Ahí no te lo hacen, ahí te lo gestionan. ¿Eh? Que quede claro, corporación de hermoestética... Lo que... Ay, que me descojono solo. Oye, este gel que utilizo efecto, ¿eh? Sí, sí. Estoy ya, un poco... Mi farmacia siempre hace efecto. Hijo de puta. Bueno, hablando de farmacias, os recordamos que aquí en Velada Rancia vendemos heroína por kilos. A partir del quinto kilo te hacemos un 20% de descuento. Y te puedes pasar cualquier martes de 11 en adelante sin compromiso. Y eso, te fumas un chino y nos cuentas. Y bueno, también decir que los abuelos tradicionalmente, los pueblos y otros sitios eran una... Sabiduría, era sí, un poco de sabiduría. Sí, un conocimiento y sabiduría del pueblo, ¿no? De la asistencia en él, de cómo había que hacer las labores y esas cosas, y uno y otro, ¿no? Y también en las ciudades, ¿no? O sea, tenían... Bueno, no, eran no. Los acumuladores de conocimiento en ciertas épocas, claro. Hoy en día eso ya está todo en internet y en los libros y bueno... No tienes nada que anunciar para mañana, tú. Simplemente, ¿el qué? No tienes nada que anunciar para mañana. Ah, sí, chavales. Empieza Terapia Rancia, programa hermano de este programa de mierda. La Velada Rancia dura que dos va días. A ser, bueno, va a ser mejor o peor, eso es lo de menos. Va a tratar, igual, rancio fijo. Va a tratar más lo mismo, más o menos, tal vez un poco más serio y no con tanto faltosismo, pero... Pero bueno, eso ya queda para las horas en las que la gente se echa a dormir y así insultamos y no nos escucha nadie, ¿eh? Que somos unos cobardes, ¿eh? Bien, nos dice por el chat, hula, a los viejos les quitaron todos sus roles de transmisión de valores y educación de la prole, con el fin de la familia extensa y la liquidación de la cultura agrícola. Pues está muy bien saberlo. Bueno, vamos a leer un texto de Ula que escribió en el fotógrafo Alternativa Yeti, que se llama Izquierdismo, el cordón umbilical, que a mí personalmente me gustó bastante y me apetece leerlo aquí. Si nos da su permiso. La foto es muy simpática. ¿Nos da su permiso el señor Yeti para que leamos este texto? La foto es muy simpática. Supongo... Solo un hijo de puta ahí con un cigarro, ¿eh? Que se llama. Y que se llama. ¿Cómo lo llamaban? El asesino, el carnicero de matacuellos del. Sí, bueno, se le daba bien matar, sí, eso decían. Pero bueno, a ver si nos da permiso el muchacho. Y mientras pon un tema. Sí, pero es que no sé, vamos a poner... ¿Qué más da? Pon un tema. Vamos a poner... Espera que busque por aquí. Vamos bueno, a poner un pues... tema de Disturbio 77. Disturbio... ¿cuál es? No, la 2, la número 2, no me digas. Viene Pues eso, Disturbio 77. La pusiste dos veces, capullo. mierda sin escrúpulos de apellidas, basura y de nombre con terror. Pensa de sufrir, comer de los demás, no vales nada, jodido dictador. Si tu sonrisa es doble, puñaladas, puñaladas. Tú solo esperas el momento para clavarlas, para clavarlas. Chavales, aquí seguimos. Está preparándose nuestro amigo Saco, que hoy lleva gafas para poder mirar a la pantalla. Porque me estoy quedando ciego últimamente. Ay, qué mal, hombre. Si siguiésemos los consejos de los batas blancas, Los batas blancas me dan un poco de alergia. ¿Alergia o pánico? Más bien, no sé, es que como siempre que recurría a ellos, siempre fueron a quitar los síntomas y nunca solucionar la raíz del problema. A mí siempre me intentaban recetar el medicamento que más costaba. Por eso de las comisiones y tal. Pero bueno, cuando quieras lee. Izquierdismo, el primer cordón sanitario. Resulta revelador, y uno creía que incluso casual, aunque para nada, que tras el naufragio de Izquierda Unida, debido a su manía de cultivar amistades peligrosas con tal de mantenerse siempre cerca de los calentitos sillones del poder, toda una miríada de nuevas siglas, partidos, sindicatos e incluso organizaciones autónomas, más bien grupúsculos sectarios leninistas, estalinistas, nacionalistas de izquierdas, que han visto en la formación de grupos extraparlamentarios o informales un nuevo filón para reclutar adeptos, han surgido como por ensalmo en donde antes no había más que terreno yermo. Izquierda anticapitalista, partido de nuevo cuño, coordinadoras antifascistas, por doquier, nuevos partidos y grupúsculos, Corriente Roja, Andechas Tour, Izquierda Castellana, PCP, Reloaded y más. Se vienen a unir a las ya conocidas por degeneradas CNT, PCE, etc, etc, etc. ¿Algo positivo siga el desfile de siglas? No, por supuesto que no. Lo que tenemos es toda una sopa de letras en donde todos dicen sandeces semejantes pero con diferentes palabras. Desde los delirios del rancio anarcosindicalismo y del solipismo leninismo repetidos hasta la saciedad, pasando por derechos de autodeterminación de sitios que sueñan con que algún día serán como Andorra, atracadores cutres que nos regalan un periodicucho pestilente repleto de ciudadanismo y neohipismo barato, y llegando finalmente, y eso no se hemos dejado a ninguno, hasta los viejos catalinistas de siempre, contagiando su enfermedad mental a nuevos e incautos retoños que vomitan de memoria las resoluciones de los congresos de Comitem. La comicidad de estos últimos no conoce límites, pues poco les importa si dichos documentos fueron redactados por burocratillas de medio pelo apretando las nalgas mientras soportaban el aliento cálido de un burócrata de rango mayor dictando lo que tenía que ser la verdad a pesar de la verdad misma. Se dice que es que el más fino de los volúmenes de dichos congresos era utilizado por los camioneros rusos para calzar sus trailers de cinco ejes cuando los aparcaban cuesta abajo. ¿Sabrán algo toda esa gente sobre tratamiento de fuentes y autocrítica? ¿Tienen vergüenza? ¿Duermen bien por las noches? ¿Les gusta realmente a sus militantes de base la idea de estar ayudando a upar al próximo hijo de puta que les venderá por nada? ¿Lo dicen en serio cuando hablan de independencia? ¿De verdad que a algunos les gustaría haber vivido en la Rusia de Lenin o Stalin? ¿En la Corea norteña de Kim II Sang o en la Transnistria de Igor Smirnov? ¿Y los seguidores de esa nueva estrella mediática llamada Enric Durán? A quien por otra parte le deseo ver fuera del talego lo mismo que a otros muchos presos, a todos, ¿verdad? ¿De verdad piensan que con buscarle la trampa legal al sistema, crear cooperativas y practicar la desobediencia fiscal y la no violencia estricta van a acabar con el sistema sin despeinarse? ¿Que no les van a romper los morros los antidisturbios por su cara bonita y su pacifismo trasnochado? ¿De dónde sale esta gente? ¿En dónde los clonan? ¿Tiene la Unión Soviética un laboratorio biotecnológico en la Antártida? ¿Será verdad eso de que Elvis y John Lennon tenían millones de dobles a lo largo y ancho del planeta? ¿Qué le está pasando a la peña? ¿Nos invaden marcianos capaces de volvernos a todos gilipollas con una maquinita? Ahora en serio, ¿hay vida inteligente más allá del recurso fácil a citas y referencias que los otros dijeron? En fin, que en realidad estamos ante la maniobra de siempre del sistema espectacular mercantil para evitar la autoorganización de los explotados. El primer cordón sanitario será la izquierda recuperadora y confusionista, con su combinación de viejas ideologías procedentes de los pergaminos acartonados de la revelación marxista-leninista o anarcosindicalista, y nuevas invenciones como el ciudadanismo y demás chorradas buenrollistas. Y por supuesto, lo de la izquierda no logra destrozarlo, terminará la policía con métodos más expeditivos. ¿Cómo no? Para defenderse de esta lacra, las recetas siempre han sido autonomía y autogestión. Autonomía y autogestión. ¿Cómo, no, cómo? Un momento, que no tiene que por qué ser desorganización, ¿eh? No, para nada. Que quede claro, hay autonomía individual. Pasa que hay gente que piensa que si no te refugias bajo unas siglas que en teoría son una organización, ya no puedes organizar nada. Lo que pasa es que los que están desorganizados son los cerebros de esa gente. Esa es la gente que no tiene criterio ni iniciativa propia ni carisma, y tienen que tener un lidercillo que les diga lo que tienen que hacer. Muerte al Estado, al capital y a su izquierda. En la foto, Carrillo, una de las mentes más preclaras y establecidas que haya dado puta, jamás... El hijo de puta sigue fumando, ¿eh? Que haya y dado no se jamás, muere. La mala hierba nunca muere. Mira a Fraga y al otro, ahí están los dos dando guerra. Pudriéndose y dando mal olor, tío, a la nación, gran nación española. Una de las mentes más preclaras y esclarecidas que haya dado jamás este país. Un experto en control de las masas desbocadas y prevención de revoluciones sociales. Por favor, señores izquierdistas, seamos honestos y hagamos un poco de memoria. ¿Qué nos llevó? ¿Hasta dónde estamos ahora? ¿Dónde está el porvenir que dejaron nuestros viejos? Y ahora un temilla y luego leo yo, Asturianos el todos. De las ideas para, Asturianos todos, para de Fanzín, todos somos electrodos. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye. Porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. De tocote nada más, tampoco de pumada. Así es el ritmo de Donald Perry. A ver, esta canción va dedicada para esa gente que dice que lo político no es personal. Pero cuando las luchas políticas son por lo personal, cuando luchas por tu propia vida, van juntos. Pero bueno, el buen rollo suele sepultar ese tipo de cosas. Exacto. Y suele dar lugar a muchas contradicciones e incoherencias cuando solo hay intereses banales y ociosos. Y bueno, vamos a poner un temita de la peña maja de No Chaos, de Barna City. Aquí no se permite poner grupos españoles. No son españoles, son de Varna. Son peninsulares. Barcelona es la España profunda. Y bueno, esto va para ellos dedicado, aunque no estén escuchando, me la suda. Y ¿vale? Dedicado también a todos los asturianistas que dicen esto de policía española foriata y represora. ¿Queréis policía asturiana o qué? Ya lo dicen, que estos... me detenga la policía asturiana, por favor, que me corro de gusto y me junto un juez asturiano y el funcionario de prisiones que me dé una paliza sea en una cárcel asturiana y sea asturiano. Que sea de Morcín. Será de el Morcín, placer de mi vida. De Morcín, de la ciudad sin ley. De Morcín, voy pa' Morcín, busco trabajo allí. Y bueno, ya lo dicen en esta canción que se llama Mossos de Escuadra. Ahora nos pegan en catalán y nos Mossos gusta de más. Cuadra. Mossos de Cuadra. ¿Quieres leer algo? Espera. Dicen por el chat un tal Mateo Morral, que no sabemos quién es, que vaya cacao mental que tenéis, chavales. Deberíais dejar la cafeína y pasaros al descafeinado. Creo que esto abre una ronda de insultos y difamaciones. Mateo Morral, no tengo ganas de insultarte. ¿Por qué? Porque no tomamos cafeína. No tenemos cacao mental, tenemos colacao, que no es lo mismo. ¡Viva el colacao y el aceite de ricino! ¡Viva el Banco de Santander! Vivo Francisco Franco Bahamonde. Que digamos gilipolleces y cosas sin sentido, inconexas y estúpidas, no tiene que ver que seamos estúpidos e incoherentes. Y tampoco todo lo que decimos simplemente es en serio, hombre. ¿No te paraste a pensar que esto lo hacemos adrede para reírnos de todo el mundo? Tal es vez. El baballismo radiofónico contra el lenguaje de la moral. Ya lo dijo Jesús. Vamos a ponerla. En el Antiguo Testamento. Jesús existe. El profeta Jesús existe. Jesús existe. Clark Kent, ¿sabes? Sí, la comida de los McDonald's es igual que los batteries del McDonald's. Yo me corría en esas hamburguesas redondas. Viva el baballismo radiofónico que llevará al pueblo a la emancipación. Madrid entero se comía mi semen. Revolucionario que llevará a Tocote a la emancipación. En pie el pueblo obrero y tocotarra. Hay que derrocar a la reacción. A Torres de Pando, por el triunfo de la lumpenización. Si eso que se refiere a qué cacao mental tenemos, porque de hecho yo acabo de pensar todo lo que decimos y a no ser las gilipolleces habituales y la guasa tenemos habitual, las cosas bien claras. Creo que hemos dicho cosas bastante coherentes y sensatas. Así que nada, en sus manos lo dejamos. Discutir siempre es sano y está bien, ¿eh? Sí, no, esto es libre opinión, ¿eh? Estamos abiertos al debate y a la crítica. De hecho, es lo que intentamos promulgar entre la gente. Autocrítica. ¿Nadie lo entiende? Y bueno, si no te gusta lo que decimos, llámanos a la radio, tío. 985-2981-37 y nos podéis decir lo que queráis, ¿eh? No. Bueno, mientras vamos a poner una versión de... No os vamos a censurar como Pioletario y Baro Elmenda. Mira, dice, silencio. El anarquismo es algo más que dos porros, una cresta y un litro de calimocho. Más bien es todo lo contrario. Vale. Aquí en ningún momento hemos dicho que el anarquismo sea dos porros, una cresta y un litro de calimocho. De hecho, es algo de lo que criticamos habitualmente, pero bueno. Eso debe ser lo que tú crees, amigo. Debe ser que tú simplemente viendo una cresta ya lo asocias con eso, que eso es limitar la visión objetiva de las personas, etiquetarlas y clasificarlas. cosa incluso, que es bastante fascista y dogmática, pero bueno, oye. Incluso hay una persona de la dirección del programa que no se droga en absoluto. Que es el menda que está hablando, el punano, el que acababa de hablar, bueno. Y sí, es que yo no llevo estética, tipo, es que a mí no sé por qué me tienes que hablar como un punk y gilipollas y estúpido. Son igual de estúpidos que los skins y que los hardcoretas, que se encierran en su puto gueto musical de mierda y creen que ahí van a cambiar el mundo y ahí solo están pudriendo sus vidas, nada más, joder. ¡Vete a la escena! Y no digo que no respete los estilos musicales y las pintas de la gente, eso es que me la suda. Yo quiero actitud y quiero pasión y quiero garra, me cago en Dios. Esa pose destruye el movimiento libertario. El movimiento libertario... Toda pose destruye cualquier movimiento. Pero es que la pose no es algo estético. La pose es la actitud de vida y la evolución del pensamiento. El dar una careta de algo no significa que seas nada. Bueno, de hecho es porque no sabes qué eres y simplemente te pones esa careta y esos trajes encima pa tener una aceptación social. Pero bueno, eso, dinos, que ¿por qué tenemos un cacao mental? Que nos gustaría saber a qué se debe esa opinión tuya, que se, pues eso, pues nos gusta que nos critiquen y que nos digan lo que no nos gusta de nuestra ideología y demás, y a lo mejor nos ponemos de acuerdo, lo más probable es que no, pero algo tendremos que aprender de ti, tú de nosotros, supongo. Y de hecho, las ideologías, estamos cansados de decirlo, está bien aprender de ellas, coger no conocimientos de ellas, siempre que no limiten tu pensamiento. Y de pensadores y filósofos, pero no limitarse a memorizar esos datos y andar por ahí diciéndolos y punto. O sea, capacidad reflexiva y de autocrítica, joder, me cago en Dios. Lo que se suele decir, que la anarquía no nos haga a nosotros y que hagamos nosotros a la anarquía. Más o menos. Y nada, vamos a poner una de Scorbuto. Bueno, es una versión de Epidemia sin rumbo, Cerebros destruidos, que es lo que tenemos nosotros ahora mismo a estas horas de la noche, por el sueño y el cansancio y la ranciedad. Las ideologías son líneas de pensamiento preestablecidas y limitadas que limitan el pensamiento de los individuos autónomos. Y lineales. Lineales. Por lo tanto, no creemos en ninguna. Hay alguna con la que podemos simpatizar, pero no creemos en ella. Podemos adquirir conocimientos de ella, pero no creemos en ella. El señor Alperi, en una noche rancia de tocote y dolorosa, llegando en plena bullición etílica al salón, el antro de culto y liberación lumpenproletaria de tocote, puso un CD de un directo de la noche suya de su normalidad inducida y exclamó: este directo es igual que uno de cicatriz. Silencio, hay cosas más interesantes de las que hablar. ¿Cuál es vuestro programa revolucionario? Criticar el anarcosindicalismo es la única ideología que ha dado frutos tangibles. Hoy en día lo único que busca son parches para el sistema. Para mí, que tú eres como esos que describía Stalin en la entrevista con Néstor Magno, que solo te preocupas del porvenir. ¿Y el presente qué? ¿Eh? El presente es el futuro. Ya, mira, te lo vamos a poner otra vez si quieres. Hoy es el futuro. Bueno, pues a ello. Y la lucha es el día a día. No, esto no es una religión que espere frutos de... que bueno, que por las acciones de hoy en el futuro se puedan conseguir grandes cosas. No sé, yo vivo en el presente, no vivo en el 36 ni en el 34 ni en el 2015. Vivo en el, ¿a qué día estamos? A 1 de abril del 2009, pues a eso. Por cierto, mañana esta misma a las 11 de la noche, terapia rancia, seguiremos con lo mismo, solo que más terapéutico. El anarcosindicalismo realmente ha dado algún fruto real, aparte de luchas laborales. Que no cabe. No queremos desprestigiar ni quitarle valor histórico a las organizaciones que participaron en la guerra civil, por supuesto. Eso es que de eso hay que aprender y hay que criticarlo y hay que avanzar, joder. No estancarse en pegatinas y pins, joder. Nuestro programa revolucionario, básicamente, es intentar ante todo desde una revolución constante y progresiva con nosotros mismos, eliminar todas las jerarquías y las autoridades que son el problema primero, antes que el capital, que es otra forma de autoridad al fin y al cabo, o de relaciones de poder. Y no sé qué estoy hablando. Ya, tío, pero joder, pienso en lo que hables, tío. No te estaba escuchando, pero bueno. También los sindicatos que se organizan piramidalmente, sean de la ideología que sean, siguen organizándose piramidalmente y no toman decisiones de manera horizontal. O cuando pierden el control de un colectivo autónomo que está trabajando en un local suyo, les echan porque no pueden ejercer el dominio sobre ellos. Y cuando, por ejemplo, los secretarios generales de dichos sindicatos son, por ejemplo, directores de colegio o figuras de autoridad patentes, pues pierden bastante credibilidad. Y bueno, también la crisis. Nosotros queremos la crisis. Amamos la crisis. Queremos que la crisis le abra los ojos a todo el mundo. ¿Por qué nos vamos a manifestar contra la crisis? Si la crisis va a potenciar la capacidad de la gente, quiera o no, de relacionarse entre ellos para apoyarse unos a otros. Y la coyuntura turbulenta está ahí. Puede estallar en cualquier momento. Y si el clima social es precario a eso, claro, es proclaro a eso. No, pero tampoco hay que esperar a ello. Hay que luchar y conseguir que llegue esa situación. Ya, bueno, pero puede abrirle mucha gente los ojos una situación así. Se tienen que dar las circunstancias económicas, políticas y sociales para que haya un levantamiento, y no porque el devenir de la historia nos lo permita. Además, ¿qué crisis? Yo sigo viviendo igual de jodido que antes de la crisis, ¿sabes? La crisis la estarán notando los ricos. Yo estoy igual de jodido que siempre. Nos manifestamos contra la crisis, y eso realmente es manifestarse por... A ver qué dice. Dice Mateo Morral: octubre del 34 y julio del 36, momentos gloriosos del movimiento obrero, son un ejemplo a seguir por siempre, son el futuro, nunca un pasado anacrónico. Vale, Cuco. Está guay. Bueno, son ejemplos a seguir, pero no vamos a pegar tiros con fusiles que se atascan y están oxidados. Creo que la metáfora se entiende bastante bien. Sí, bueno, el que quiera entender que entienda, y el que no, que se estanque. A ver, realmente manifestarse contra la crisis es manifestarse porque el capitalismo no sea tan duro o algo así, ¿no? Yo es lo que veo. Yo no quiero ser obrero, no quiero capitalismo y como tal no pido su reforma, no pido otra cosa que no sea su destrucción total. Yo quiero ser yo mismo y ser el dueño de mi vida. Hombre, Mateo, querer hacer las cosas ahora de la misma forma que se hacía en los años 30 es una fantasía anacrónica en sí misma. Dice ulalualualualua, como se diga, no lo leí bien. Claro, claro que el pasado no hay que olvidarlo, y el pasado puede ser hasta bueno. Por supuesto, se tiene que aprender de él. No te puedes anclar en él. Porque es que, a ver, las condiciones del 34 y del 36 son totalmente diferentes a las que hay hoy en día. Así que el anarquismo estaría muy bien para el 34 y para el 36, pero hoy en día no me parece que pueda ser muy útil si se queda estancado en los mismos dogmas y los mismos principios que lo hicieron fracasar entre traiciones y otras cosas. Pero bueno, los mismos mecanismos de propaganda y difusión de las ideas libertarias, que algunos pueden ser y se siguen usando, por supuesto, no voy a mentir, hoy en día, pero habrá que ir a innovar o buscar nuevas maneras. De hecho, esta es una, ¿no? ¿O no? O eso intentamos, por lo menos.

compañeros y gente que... Hay organizaciones, pero son autónomas. Efectivamente, si hay un despido, por ejemplo, pues se plantan no sé cuántas personas a la media hora en el sitio donde haya sido y hasta que no haya readmisión, pues a dar por culo. Dice Ula, Ula, Ula. La crítica que siempre se ha hecho al sindicalismo es que, muy a su pesar, acaba cayendo en el círculo vicioso de la defensa del trabajo. Esto es defendiendo al sistema. Alguien me dijo en una discusión de Fotolog, no sé si fue hoy o ayer. Hoy. Que. Yo no puedo. Que la CNT era muy positiva, no sé qué, una muy así, porque tenía sí, ante todo. Porque tenía ante todo el valor del trabajo y de no sé qué hostias. Y yo le dije, yo no quiero tener valor del trabajo, yo no quiero trabajar, no quiero ser una prostituta o un prostituto o lo que sea, ¿sabes? Porque es, al fin y al cabo, es vender tu cuerpo y tu mente por unas migajas. El comité de Kronsteina, Coineva, del cual forma parte Ula, Ula, Ula, no es un sindicato, trabajo salariado, no, y su opción es ejemplar. Mateo Morral dice... La CNT no participa de las elecciones sindicales, es decir, no participa del sistema. Se defiende utilizando las armas de la acción directa y el apoyo mutuo. Y de la burocracia. ¿Y qué tipo de acción directa es la que hace CNT? Porque que me digáis que hace acciones, vale, pero acción directa, yo por la acción directa entiendo algo mucho más complejo y mucho más efectivo que las simples luchas sindicales. También queremos decir que no todo lo que hace la CNT está mal, ¿eh? Pero bueno... Hay cosas que no sirven. Y de hecho, a mí, ¿qué quieres que te diga? El mero hecho de que seáis un sindicato ya a mí ya no me gusta, y punto, o sea. Y que no participéis en las elecciones sindicales me parece muy bien, pero bueno. Pero bueno. Luego sí que tratan con otros sindicatos a la hora de pactan a la hora de hacer reformas laborales y cositas de esas tan bonitas. A practicar el bomberismo. También hay que decir que me la da rancia... criticamos muchas veces por tocar los cojones simplemente. Sí, no. Y por desmitificar, ¿no? Porque la CNT al fin y al cabo ha acabado siendo como un dios, ¿no? Como vienen aquí los muertos de Cristo y dicen, no sé qué del rey, me voy con los muchachos de la CNT, los niños de 15 años empiezan a fliparse con el rollete y acaban aplaudiendo, sí, que quiten la estatua de Franco y pongan una placa en Utrera a los muertos de la guerra civil. Lo cual es meramente simbólico. ¿Acaso es acción directa eso? Placa puesta por el PSOE, por cierto. Ula, lula, lula. Sí, pero mira la historia de la organización. Si no llega a ser por la FAI y los grupos de afinidad radicales del entorno CNT, entre ellos Berruti y demás, la CNT se hubiese vendido al trentismo. Por supuesto. Yo de mayor quiero ser anarquista y ministro. Es mucho más respetable la FAI que la CNT. Y viva Tocote Hardcore. Viva la FAT, Federación Anarquista Tocotarra. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Cercano de Pif. No, tío, esa no. Tus letras, la música que haces, hablas de cosas que yo también pienso, escucho tus discos, disfruto cantando, de cierta manera te siento cercano, de cierta manera te siento cercana, de cierta manera siento cercano, de cierta manera, te siento cercano, de cierta manera, te siento cercana. Tocas en mi ciudad, voy ilusionado, y ahora no te trago. Hablas de cosas que para mí son importantes, por las que me parto la cara diario. Puede que para ti sea divertido, no lo dudo, no hay más que verte. A mí me jode, a serio y no una excusa para lucir parches y ganar prestigio para mí, para los míos. Esto es algo serio y no una excusa para lucir parches y ganar prestigio. No te escucho más, no te canto más, no te escucho más, no te canto más, no te escucho más, no te canto más, no te escucho más, no te canto más, no te escucho más, no te canto más, no te escucho más, no te canto más, no te escucho más, en cierta manera te sentí cercano. Me pica un huevo. Desde muy pequeño siempre te vago, el misterio lo abanderado, el día más señalado, a cumplir como soldado, al sentirme enamorado, he llevado abanderado, pero siempre he sentido un picor que me hace vencido, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi esposín y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores, a la reina voy a saludar, cuando entre las piernas me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me ha apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. A, preposición, más ver, verbo. No, a ver, que es el verbo haber. La información y la ortografía. La ortografía y la información. Bueno, ponen por ahí. Un grupo de militantes moderados de la CNT, que quería darle un giro reformista y apartaría de la línea insurreccional y de acción directa y convocatoria de huelgas, se expresaron por medio de un documento que se llamaba el documento de las 30 o algo así. Mateo Morral, la acción directa consiste en saltarse la legalidad vigente, es decir, como vosotros comentáis, ponerse delante de la empresa y boicotearla hasta que cede. Y jamás la CNT pactó ninguna reforma laboral. Esto es un insulto a todos los compañeros. Una cosa. La CNT tampoco boicoteó ninguna empresa y hizo que cayese. Y la acción directa no consiste en saltarse a la legalidad vigente. La acción directa abarca muchas más cosas. Significa solucionar tus problemas por ti mismo. No tienes por qué saltarte ninguna legalidad. Autónomamente. Aunque sí puede ser que haga falta. A ver si nos informamos mal. Ulalula dice, lo que pasa es que la base de la CNT se anduvo al loro y no tragó. Que esa es otra. La democracia interna dentro del organigrama de la CNT debería tener su crítica. ¿Cómo se comentó entonces la traición de sus dirigentes durante la guerra civil sin que nadie les hubiese dicho ni a Mu, a Oliver, Marianet, Santillano, a Montseny, valientes cabrones? ¿No se ve en el haber tenido ministros anarquistas ningún motivo de crítica, Mateo? ¿Ninguna contradicción? ¿Ninguna traición? De mayores queremos ser ministros anarquistas todos. Bueno, yo personalmente... Yo el presi. Él el presidente anarquista. MacGyver primero. Vamos a poner una canción a Mateo Morral, que seguro que le gusta. Una de los muertos de Cristo, hombre, que se llama Paraliza. Hostia, esa es muy varas, dura mucho, tío. Va, pero la ponemos de fondillo, si no. A discutir. Mira qué introducción tan revolucionaria. ¡Viva Beethoven! Beethoven, esa persona que con su piano infundió el amor y la fraternidad por el mundo y cedió un trozo de su obra a los grandes revolucionarios, los muertos de Cristo. Cuando algo así sucede, se debe hacer crítica y superar problemas. La CNT vive de la repetición ad crítica del 36, pero no ha sacado conclusiones. Por ello, repetir el mismo esquema no traería buenas consecuencias. Dice ula, ula, ula. es el heavy metal. El heavy no es violencia. Aún así, dice Ula Ula Ula a los compañeros de base consecuentes. Por supuesto que no hay que faltar a la peña respeto, que simplemente estamos discutiendo, ¿eh? Debe referirse a cuando no entra en juego el papel al bar. Donde callan las palabras. Las leyes reformistas de la CNT fueron purgadas en su tiempo. Hostia, la palabra purga suena bastante mal, Hugo. Yo critico la participación política de la CNT en el gobierno de Largo Caballero. La CNT está por encima de todo esto. Parece en todo momento que la CNT es sacrosanta. Efectivamente, estás glorificando a la organización que no ha hecho nada malo nunca. Todo lo que hace, dice y obra es perfecto y no hay pie a más de a más que de lo que tú opinas de la CNT. Y bueno, partiendo de la base de que empezaste insultando, no sé por qué seguimos con este debate. Porque cuando alguien empieza insultando es porque no tiene argumentos. Navegó entre lágrimas, surcando al ancho mar, en la barca de los sueños, el país todo iba a dar. Y navegó entre lágrimas, surcando al ancho mar, en la barca de los sueños, el país todo iba a dar. Practiquemos la autocrítica si queremos avanzar. ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! ¡Tú te lavas! ¡Yo no me lavo! ¡Tú eres peor que mi nabo! Bueno, ¿algo más que decir? Mateo Morral, como buen estalinista que parece ser, rompes la baraja. Hola, hola. Mira, bueno, como buen estalinista que pareces ser, rompes la baraja. A ver, no sé a quién estás acusando de estalinistas. ¿Quién está acusando? ¿Qué dices? Bueno, en fin, ¿y quién hablaba de purgas hace un momento? Y ahora acusa de estalinista. Ahora acusa de estalinista el mismo que hablaba de purgas en su... Bueno, es que no, ya no hay por dónde cogerlo. He conocido a punkis, borrachuzos y calimocheros más consecuentes que usted, señor Mateo Morral. Incluso heroinómanos. Crastudos, porreros, bebedores de calimocho, estalinistas, rancios, todo ello diplomáticos de la Real Academia de la Lengua Española y de la Asturiana. ¿Estamos cayendo en el juego? Si no dices lo que yo digo, entonces eres estalinista. ¿Estás seguro de que no hay otras opciones? Stalin usaba una manera de razonar muy parecida. Sí, ciertamente. La CNT se aprovecha de los chavalinos descarriados que no saben dónde buscar anarquía. No, eso lo hace principalmente la izquierda rancia y asquerosa y los sindicatos amarillos, pero bueno, Vamos a hablar de... Vamos a hablar un poco de los lemas que tenía la CNT en la manifestación contra la crisis que hizo Madrid. Esa tan multitudinaria y de la que hablaban también los de la CNT, de los enfrentamientos entre la policía y... entre la policía y los civiles en el barrio de Vallecas cuando ellos estaban en una manifestación en la otra punta de la ciudad. Vamos a hablar de esa. ¿Hablar de qué? De los lemas reformistas que tenía la CNT en en su manifestación de este fin claro, de semana. Claro, claro, la crisis no puede ser, si no el sistema se tambalea y no podemos dejar de vivir en democracia. ¿Eh? Bueno, antes que nada, queremos dedicarle una canción a nuestro amigo Mateo Morral, que se llama Militante Excepcional. A ver si te sientes bueno, identificado, la hemos puesto... Estos son, bueno, son los lemas de esta manifestación. Defiéndete. Eres... Despidos, pérdida de derechos, cierres, precariedad, miedo, paro, no pagues la crisis del capital. Sábado 28 de marzo, manifestación a las 6 de la tarde en Atocha del Sol, Madrid. Nosotros queremos con los trabajadores y trabajadoras no se juega. Pérdida de derechos, eso significa que la CNT quiere que haya derechos, o sea, que quiere que haya alguien que los conceda a la gente. Derechos. Eso significa un dueño, un soberano y autoridad y sumisión, ¿vale? Nosotros no queremos derechos, queremos romper con ellos. Dominadores y dominados. Queremos que haya crisis, que la gente se enfade, se abra los ojos de una puta vez. Y no queremos ser trabajadores tampoco, queremos trabajar para nosotros mismos y para los nuestros, para nadie más, que no haya plusvalía ni cosas de esas. La riqueza es para el que la trabaja y no para el cerdo que lo explota, eso es básico, me parece, creo, ¿no? Y bueno, hay que rechazar también el concepto de autogestión como autoexplotación, que muchas veces es de lo que peca la gente. Yo no quiero explotarme a mí mismo, quiero vivir libre. Y no es necesario mantener la producción, hombre. No hay que producir por producir. Que quede claro que de la lacra del trabajo nunca nos vamos a deshacer, pero hay maneras y maneras y maneras de trabajar. Y bueno, estaba para ti, Mateo Morral, militante excepcional. Y dime bien si es bueno hacer caso de aquello que ya estaba claro, seguir con todos los consejos que alguien alguna vez te dio, de hacerlo todo para ellos, salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido desprenderte de aquel fin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que está subido. Y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido. Y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida. Si tú misma estás podrida. Y haz de tu vida una batalla y rompe aquel mito de la organización. No te clasifiques en nada y no ves que tu vida es como un juego de rol. Que tu vida es como un juego de rol. Para empezar, ¿qué unidad? La CGT este sábado en la mano y con gorros de milicianos. Eso es algo también... muy revolucionario. No, yo me quiero... no sé, también es que hay un folclore ahí de puta madre. Eso es una movida muy harta, porque... no sé, la gente... bueno, eso, que dice Mateo Morral, vosotros rompéis la unidad del bloque obrero, criticar por criticar y así nos va el movimiento obrero. ¿Qué movimiento obrero? ¿Qué movimiento obrero? El movimiento lumpenproletario. A ver, ¿qué es? ¿Que no escuchas? No criticamos por criticar. Hemos dado bastantes razones, yo creo. También hay que... ¿Y tanto cuesta... reconocer la derrota? No, ninguna derrota. Simplemente tanto cuesta autoorganizarse por uno mismo y uno y otro, que tienes que depender siempre de un lidercillo, sea quien sea, y tenga el nombre que tenga. ¿Eh? También hay que... yo creo que todo esto de los cenetistas acérrimos, acríticos, responde a una falta de autoestima y personalidad bastante acuciante, ¿no? yo no soy nada sin mis siglas y no me puedo autoorganizar. Eso mismo pasa con el PCP, ¿no? Cuando se pierde la individualidad en nombre de unas siglas, pues se pierde todo, tío, se pierde todo. Cuando te refugias en unas siglas porque no sabes expresar tus inquietudes abiertamente, aunque te la diga con la boca llena, es así, Hugo. ¿A ti quién te va a defender de los desafueros del capital? Joder, es que también utilizas una jerga, chico. ¿A mí quién me va a defender de los desafueros del capital? Pues, para empezar, yo mismo. Y para seguir. Mira, si tengo que depender de la CNT para que me defienda de los desafueros del capital, voy guapo. Me imagino que hablará de la defensa en el mundo laboral y uno y otro, ¿no? No, no es la misma lógica. Esa misma lógica es de la policía que te pregunta, ¿y a ti quién te va a defender cuando te vayan a robar? dice Ula. ¿Cómo tú solo? No estamos solos, por si no te habías dado cuenta. Aquí estamos tres y la cosa crece. Es que no escuchamos, ¿eh? A ver, que la gente tiene capacidad de autoorganizarse sin tener a nadie que les diga lo que tienen que hacer. Que van más allá de las ideas vuestras, como pasó en Gijón. Es que esta discusión los iban de las manos, no los podíais controlar, no los podíais utilizar en vuestro beneficio. Me recuerda sindicato sindicalista. Es que me recuerda. Simplemente les echasteis. A conversaciones. Y acusabais a gente de vender droga allí. Pero es que la gente que vendía droga allí era de tu sindicato. Bueno, eso. A mí es que esta discusión me está recordando las discusiones que tantas veces hemos tenido aquí con estalinistas y con gente de diversas ideologías sectaria, cuadriculada, y a la que en cuanto piensas un poco distinto que ellos, pues ya eres un contrarrevolucionario y un hijo de puta. Pues sí, somos unos contrarrevolucionarios y unos hijos de puta. Esto me recuerda. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Y el que se atreva, llámame eso. Voy a meter una banana por el culo. Esto me recuerda al buque de los necios del Ted Kaczynski. Una bomber para los amigos. Que, bueno, había. No sé si os sabéis la historia. Bueno, quien la quiera leer, que la lea. Había un buque dirigiéndose hacia un iceberg, ¿no? O algo así, hacia el norte, hacia la dirección en la que había icebergs. Y la gente se quejaba en el barco. Porque decía. Pero por ahí que si te refieres a la cese de Gijón, creo que sí, que está claro que sí, se refería a ello. La gente. Bueno, ¿qué vas a poner? ¿Música o...? Este tema. Vale. A ver, es que no necesitamos nada más que nosotros y nuestros compañeros. No necesitamos identificarnos con unas siglas que no sirven para nada. Un momento. Sí sirven para aprender del pasado y criticar y razonar y reflexionar y practicar la autocrítica y decir, ¡ay, aquí nos equivocamos! ¿Cómo podremos hacerlo hoy en día que las circunstancias sociales, económicas y políticas han cambiado? Me refiero a que esas siglas no te van a arreglar nada en la vida, en realidad, nada importante. Como mucho vas a conseguir unas migajas, pero lo realmente importante va a seguir igual. A ver, no decimos que no se hayan cometido errores ahí, ¿eh? De hecho, de aquella época estaba muy vigente, y es algo de lo que vamos a hablar, de la falsa radicalización de la gente solo por consumir drogas. O sea, el mito de la droga como radicalidad es una gilipollez. Y te doy la razón en eso, sí. Pero algo más haría, hombre, que fumar sí, porros, bueno, allí. Está hablando de un antro de porreros. Bueno, espera, dice Ula. Y si grupos de afinidad, comités regionales, nacionales, coordinación, etcétera, todo eso es necesario, pero necesitamos la tutela del padre CNT para hacerlo. ¿Nos garantizas tú la existencia de una necesaria disciplina interna? ¿Por qué? ¿Bajo qué argumentos? Incluso en la guerra civil y los comités de la barriada en Barcelona se organizaban mejor que la CNT y formaban parte del grueso que se rebeló en mayo del 37, superando en la acción a su propia organización. Y está hablando este señor de un antro de porreros, al sitio donde se reunía la gente que tuvo la publicación más luminosa y crítica de Asturias en hasta la fecha, básicamente, más o menos. Sí, y que daba lugar a cualquiera a escribir en ella y no a los intelectuales de turno de la organización. En la que cada uno tiene su especialidad. Pues nadie se tiene que especializar en ninguna lucha. Toda lucha le pertenece al individuo. Y punto. Y aquel que se especialice en la insumisión o en el anti-algo es gilipollas. Vomita sangre. La hicieron los productores, por supuesto por encima de las cúpulas, pero la base es la organización. La base son los productores. La base son las personas. Bueno, me refiero en el caso que dice él, ¿no? En el supuesto. ¿Quién, no sé? La organización no es ninguna base, la organización es un ente abstracto. La organización es un medio, no un fin. Y bueno, quiero dar un anuncio y tal. El viernes en Polo de Chiero, en el garito H2, habrá una folicia antirrepresiva, folicia según el cartel, antirrepresiva, en la que tocarán Brigada, que tocan Street Punk desde Jangreu. Bueno, Con grandes incoherencias y un grupo que somos anti todo. No nos gusta mucho, pero bueno, somos anti todo, pero llevamos la asturina. No son mala gente tampoco. No, eso no quita que sean incoherentes. Todo el mundo está en esta puta vida para aprender. Nadie es coherente en realidad. Y nadie es coherente al 100%, porque hoy en día es es imposible serlo. Pero bueno, hacen buena musiquilla y son buena gente. Igual lo hacen a propósito y hacen babayismo musical. No estaría a lo mal. Mejor es que iba la super música. Boot Boys. Y también todo Boot Boys. Y también toca el señor Punano, haciendo ahí un servidor. Yo animo a todos los que vayan a ese concierto que cuando toque el señor Punano lleven diversos objetos punzantes y se los tiren todos a la cabeza. Y bueno, también el día siguiente en la reflexión en Gijón, la Calzada, el edificio ese grande que hay, que era una fábrica de la Flex, una Ocupa. Este tipo tarda en responder, tío. Pues. Que usa el libro de consulta o algo así para responder. Pues ahí. Claro, silencio, estoy hablando. Pues hay unas jornadas ahí de culturilla hip hop. Sí, no, a mí me parece. Sí, cógelo todo eso. En las que hay. Va a haber pintadas libres dentro de la Flex. Y luego también va a haber breakdance y luego micro libre, en el que también estará el señor Punano dándolo todo. Eso, ¿pero eso dónde y cuándo? En la reflexión, el día siguiente, el sábado. ¿Pero quién toca? Es un micro libre, se puede subir quien quiera. ¿En la reflexión? ¿Tú solo? ¿Yo solo qué? Eso, el sábado, el día siguiente, ¿quién toca más? Pues eso, anunció que vamos a poner un tema de cartón de vino. Es micro libre, tío, sube quien quiera. Vamos a poner un tema de... Ponen bases y sube quien quiera. Cartón de vino, que se llama La Mugre de Europa. Somos la mugre. Coja usted su libro de consulta y respóndanos, por favor. El catecismo anarquista. El ABC del comunismo libertario de Alexander Beckman. TNT está en la letra C. Dentro de Porreros, la gente se organizaba autónomamente, exteriormente de su consumo de cualquier sustancia alteradora de la conciencia humana. Y como bien decimos en este programa, y estamos cansados de decirlo, no es que aquí haya gente que las consuma o no, eso ya es cuestión del individuo propio, como lo de la alimentación, eso del estrayed y el veganismo es una cuestión personal de cada individuo. Queremos decir que desde aquí le vamos a intentar combatir ese mito estúpido de las drogas como radicalidad. Se acabó la música. Porque se acabó la canción, pero a ver. Dice ula, te digo, en Grecia, el Comité de Constantina Kouneva, en Atenas y Tesalónica, funcionan autónomamente de una manera ejemplar, y ellos sin contar muchos otros grupos y redes que se están tejiendo. Salmón ahumado, después de Semana Santa, me pongo que tiene tiempo que he estado ausentado, no sé qué viene esto ahora, pero bueno. Bueno, una cosa ahí, rancia. La mejor acción directa contra el trabajo es no trabajar. El trabajo no dignifica, no es salud. El trabajo mata, humilla y no te deja tiempo para vivir tu vida plenamente y llegar a vivir tu vida plenamente, tus sensaciones, tus sentimientos, tu todo, tu existencia plenamente. El trabajo mata. Cuanto menos trabajásemos, mejor viviríamos. El trabajo se droga. El trabajo, hay gente que para poder rendir el trabajo y ser más competitivo consume drogas. Hay que ser gilipollas. El trabajo es meterse cocaína en el turno de mañana limpiando un garaje donde se ha quemado un Porsche. Mientras hablas de coches, de farlopa, de putas y de fútbol. Ese es el orgullo obrero y la clase obrera que hoy en día impera en nuestro estado democrático de derecho. ¡Viva el lumpenproletarismo! Y ya no hablemos de la educación. ¿Por qué el obrero tiene que ser tan garrulo y estúpido? Los del 36 sí que lo hay que reconocer que tenían muchos más huevos, o varios, porque había hombres y mujeres, y no eran tan garrulos como hoy en día. Tenía mucho más conocimiento que nosotros, joder. Eran gente de verdad. Hoy en día la gente está automatizada y es estúpida. El trabajo mata. Con eso hay que acabar. ¿Algo más que decir, Mateo Morral, por ahí? el trabajo hace que yo tenga hollín en la cara, en las fosas nasales y me note mal respirando ahora mismo. Y también en las orejas. El trabajo hace que yo me sienta sucio, ¿eh? Porque he estado todo el puto día sudando para reportar un beneficio a una persona que va a cobrar más que yo por un trabajo que he hecho yo. Y para limpiar un sitio de unas personas que simplemente se limitan a echarme la bronca si ven mi trabajo mal hecho, y aunque el sitio es suyo y lo usan ellos. Eso es el trabajo. A ver, dice Mateo Morral que por favor no sigamos echando mierda sobre la única barrera de contención contra los desafueros del sistema. Qué triste es que gente que profesa nuestra ideología no para de jodernos. Unamos todos como hermanos de clase para conseguir nuestro objetivo. Viva la gloriosa clase obrera. Esto ya parece de broma, colega. Esto ya parece un discurso de Bakunin, tío. No, es más propio de García Oliver. A ver, que nosotros no somos hermanos de nadie, más que de nuestros hermanos. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el narcosindicalismo. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que la CNT llora. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harto de sindicalizar como una noria. Ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, dice por ahí Ula, el caros y subida aguda de la presión arterial que acaba en derrame cerebral por rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Todo ello causado por el trabajo y el estrés derivado de ello. Hermanos de clase, la gloriosa clase obrera, vaya por Dios. La gloriosa clase obrera. Los gloriosos Boot Boys. No quiero más vida que su vida. No somos, somos individuos trabajadores. No sé si somos clase, ya que yo la única conciencia de clase que tengo es que quiero dejar de ser de esa clase, ¿vale? Y que nadie sea de ninguna clase. ¿Cómo vamos a ser clase obrera si no queremos ser obreros? La clase no se supone, no, bueno, no sé. Que pertenezcamos a una clase no quiere decir que queramos seguir siendo y formando parte de ella. De hecho, queremos la evolución de la sociedad de clases para dejar de pertenecer a ninguna clase y vivir igualitariamente. Bueno, peña, son las 2 menos 20 de la mañana y vamos a dejar de grabar para que no nos pase como los tres programas anteriores y se nos pese esto después de esta canción. Pero seguiremos aquí, ¿eh? Con el debate, no os preocupéis. ¡Viva la gloriosa clase obrera! ¡Muerte, no. Orgullo obrero! ¡Orgullo cero! ¡Muerte la clase obrera!